En los estantes de una biblioteca duerme un mundo, mil mundos. Y en el paisaje de palabras, siempre algo encuentra el que está abierto a encontrar, a encontrarse. A veces viene bien navegar entre el sudor de la tinta ajena, entre las páginas usadas, entre los papeles ocres. Carl Gustav Jung fue un médico psiquiatra y psicólogo nacido en Suiza en 1875 y fallecido en 1961. En sus comienzos profesionales fue colaborador de Sigmund Freud, aunque ya tempranamente se apartaría de lo que sería luego la escuela psicoanalítica debido a algunas diferencias que tenía con Freud respecto a la interpretación de los fenómenos psíquicos, especialmente a vincular la noción de represión ligada exclusivamente a un trauma sexual. Para Jung existe una fuerte vinculación entre la estructura psíquica de los sujetos y los fenómenos culturales. Así que las distintas formas de observar el mundo le interesaban en cuanto daban cuenta de mecanismos psicológicos que mostraban la forma del ser humano de relacionarse con el mundo. Así sus obras no tratarán solamente de los abordajes teóricos o del trabajo clínico como psicólogo, sino que hurgarán en la antropología, la alquimia, el I Ching y otras expresiones culturales de diverso tipo. El tarot, la astrología, también serán temas de su escritura, siempre interesada por el trabajo simbólico que hace el sujeto. En 1965, varios años después de su muerte, se editó el libro El hombre y sus símbolos, un libro que había sido concebido por Jung pero que no llegó a realizar totalmente. El libro es una colección de artículos de diversos autores del entorno de Jung. Estos artículos se ordenan en torno a un eje central, que es un texto de Jung donde explica, donde expresa sus ideas centrales sobre el inconsciente y la forma en que trabaja simbólicamente. Más allá de ser seres racionales, somos seres simbólicos. Vivimos en un universo simbólico, pero no siempre somos capaces de notar este carácter y solo vemos cosas o meros significados ya digeridos que hemos aprendido sin mucho cuestionamiento. Y eso implica simplemente no solo cierto analfabetismo cultural, pues muchas veces le perdemos el rastro a la historia del uso de ciertos símbolos como parte del lenguaje, sino que también implica la mala conexión que tenemos con los materiales de nuestro inconsciente y del inconsciente colectivo, que recorre todas las culturas y manifiesta esa profunda unidad de la vida psicológica del ser humano. Por supuesto, ser capaz de leer eso implica estar abiertos a un lenguaje que no tiene la misma precisión del lenguaje oral que habitualmente manejamos y que nos abre a dimensiones no racionales de la experiencia humana. Dice al respecto Jung en El hombre y sus símbolos. El hombre emplea la palabra hablada o escrita para expresar el significado de lo que desea transmitir. Su lenguaje está lleno de símbolos, pero también emplea con frecuencia signos o escritos que no son estrictamente descriptivos. Algunos son meras abreviaciones o hileras de iniciales como ONU, UNICEF o UNESCO, otros son conocidas marcas de fábrica, nombres de medicamentos patentados, emblemas o insignias. Aunque estos carecen de un significado reconocible mediante el uso o una intención deliberada, tales cosas no son símbolos. Son signos y no hacen más que denotar los objetos a los que están vinculados. Lo que llamamos símbolos es un término, un nombre o aún una pintura, que puede ser conocido en la vida diaria aunque posea connotaciones específicas además de su significado corriente y obvio. Representa algo vago, desconocido u oculto para nosotros. Muchos monumentos cretenses, por ejemplo, están marcados con el dibujo de un hacha doble. Es un objeto que conocemos, pero desconocemos sus proyecciones simbólicas. Como otro ejemplo, tenemos el caso del indio que, después de visitar Inglaterra, contó a sus amigos al regresar a la patria que los ingleses adoraban animales porque había encontrado águilas, leones y toros en las iglesias antiguas. No se daba cuenta, ni se dan cuenta muchos cristianos, de que esos animales son símbolos de los evangelistas y se derivan de la visión de Ezequiel, y que eso, a su vez, tiene cierta analogía con el dios egipcio Horus y sus cuatro hijos. Además, hay objetos, tales como la rueda y la cruz, que son conocidos en todo el mundo y que tienen cierto significado simbólico bajo ciertas condiciones. Precisamente, lo que simbolizan sigue siendo asunto de especulación, de controversia. Así es que una palabra o imagen es simbólica cuando representa algo más que su significado inmediato y obvio. Tiene un aspecto inconsciente, más amplio, que nunca está definido con precisión o completamente explicado. Ni se puede esperar definirlo o explicarlo. Cuando la mente explora el símbolo, se ve llevada a ideas que yacen más allá del alcance de la razón. La rueda puede conducir nuestros pensamientos hacia el concepto de un sol divino, pero en ese punto la razón tiene que admitir su incompetencia. El hombre es incapaz de definir un ser divino. Cuando, con todas nuestras limitaciones intelectuales, llamamos divino a algo, le hemos dado meramente un nombre que puede basarse en un credo, pero jamás en una prueba real. Como hay interminables cosas más allá del entendimiento humano, usamos constantemente términos simbólicos para expresar conceptos que no podemos definir o comprender del todo. Esta es una de las razones por las cuales todas las religiones emplean lenguaje simbólico o imágenes. Pero esta utilización consciente de los símbolos es solo un aspecto de un hecho psicológico de gran importancia. El hombre produce símbolos inconsciente y espontáneamente en forma de sueños. Lejos de toda pretensión de elaborar un lenguaje o una teoría que eliminara la ambigüedad posible de lo simbólico, Jung veía en este trabajo de la mente una forma de conexión con una dimensión del mundo que no era la que puede capturarse bajo el método científico o bajo formas más o menos empíricas de proceder. Lejos también de pretender que allí solo existe falsedad y engaño, Jung consideraba que, lejos de ello, ese uso simbólico delata la necesidad de capturar verdades que están más allá de las cosas cotidianas, más allá de la experiencia cotidiana. O mejor, de una realidad que está presente en la vida cotidiana, aunque la razón se empecine en evadirlo. Nuestro lenguaje consciente da cuenta de un esfuerzo permanente por lograr acuerdos para hacer de la comunicación una experiencia que permita, tal como lo expresa el origen etimológico de la palabra, algo en común entre quienes hacen uso del lenguaje no solo para expresarse, sino para vincularse con otro. Pero para Jung, toda nuestra realidad y nuestra experiencia no queda atrapada en lo racional y consciente, sino que también tenemos una experiencia inconsciente que no para de comunicar y comunicarse. Esta dimensión inconsciente se vuelve vital de ser comprendida, porque no queda nunca cancelada por la dimensión consciente. Incluso cuando creemos que hemos alcanzado el lugar firme de una razón pura, inmaculada, alejada de todo lo perturbadoramente inconsciente, ocurre que la focalización misma de la razón, que la forma en que operamos con nuestros sentidos, lejos de estar gobernados por la conciencia, no hacen más que activar constantemente ese mundo interior que albergamos y que apenas podemos dominar o entender incluso. Así siempre somos presas de cómo nuestro inconsciente selecciona datos de la realidad para operar sobre ella. Por la razón nos convencemos de saber, pero es precisamente lo que la razón no termina de capturar, lo que debería hacernos más humildes sobre su papel en la vida humana, tanto individual como colectiva. Sobre este aspecto dice Jung en el libro El hombre y sus símbolos. El hombre, como nos damos cuenta si reflexionamos un momento, jamás percibe cosa alguna por entero o la comprende completamente. Puede ver, oír, tocar y gustar, pero hasta dónde ve, cuánto oye, qué le dice el tacto y qué saborea, dependen del número y calidad de sus sentidos. Estos limitan su percepción del mundo que lo rodea. Utilizando instrumentos científicos, puede ampliar el alcance de su vista con prismáticos o el de su oído mediante amplificación eléctrica. Pero los más complicados aparatos no pueden hacer más que poner al alcance de sus ojos los objetos distantes o pequeños o hacer audibles los sonidos débiles. No importa qué instrumentos use, en determinado punto alcanza el límite de certeza más allá del cual no puede pasar el conocimiento consciente. Además, hay aspectos inconscientes de nuestra percepción de la realidad. El primero es el hecho de que, aun cuando nuestros sentidos reaccionan ante fenómenos reales, visuales y sonoros, son trasladados en cierto modo del reino de la realidad al de la mente. Dentro de la mente se convierten en sucesos psíquicos cuya naturaleza última no puede conocerse, porque la psique no puede conocer su propia sustancia psíquica. Por tanto, cada experiencia contiene un número ilimitado de factores desconocidos. Por no mencionar el hecho de que cada objeto concreto es siempre desconocido en ciertos aspectos, porque no podemos conocer la naturaleza última de la propia materia. Después, hay ciertos sucesos de los que nos hemos dado cuenta conscientemente. Han permanecido, por decirlo así, bajo el umbral de la conciencia. Han ocurrido, pero han sido absorbidos subliminalmente sin nuestro conocimiento consciente. Podemos darnos cuenta de tales sucesos solo en un momento de intuición o mediante un proceso de pensamiento profundo que conduce a una posterior comprensión de que tienen que haber ocurrido. Y aunque, primeramente, podamos haber desdeñado su importancia emotiva y vital, posteriormente surgen del inconsciente como una especie de reflexión tardía. Podrían aparecer, por ejemplo, en forma de sueño. Por regla general, el aspecto inconsciente de cualquier suceso se nos revela en sueños, donde aparece no como un pensamiento racional, sino como una imagen simbólica. Como cuestión histórica, fue el estudio de los sueños lo que primeramente facilitó a los psicólogos investigar el aspecto inconsciente de los sucesos de la psique consciente. Basándose en esa prueba, los psicólogos supusieron la existencia de una psique inconsciente, aunque muchos científicos y filósofos niegan su existencia. Razonan ingenuamente que tal suposición implica la existencia de dos sujetos, expresándolo en una frase común, dos personalidades dentro del mismo individuo. Pero eso es precisamente lo que representan con toda esa actitud. Y una de las maldiciones del hombre moderno es que mucha gente sufre a causa de esa personalidad dividida. En modo alguno es un síntoma patológico, es un hecho normal que puede ser observado en todo tiempo y en cualquier lugar. No es simplemente el neurótico cuya mano derecha ignora lo que hace su mano izquierda. Ese conflicto es un síntoma de una inconsciencia general que es la innegable herencia común de toda la humanidad. El hombre fue desarrollando la conciencia lenta y laboriosamente en un proceso que necesitó incontables eras para alcanzar el estado civilizado, que arbitrariamente se fecha con la invención de la escritura hacia el 4000 antes de Jesucristo. Y esa revolución está muy lejos de hallarse completa, pues aún hay grandes zonas de la mente humana sumidas en las tinieblas. Lo que llamamos la psique no es en modo alguno idéntica a nuestra conciencia y su contenido. Quienquiera que niegue la existencia del inconsciente supone, de hecho, que nuestro conocimiento actual de la psique es completo. Y esta creencia es, claramente, tan falsa como la suposición de que sabemos todo lo que hay que saber acerca del universo. Nuestra psique es parte de la naturaleza y su enigma es ilimitado. Por tanto, no podemos definir ni la psique ni su naturaleza, solo podemos afirmar que creemos que son y describir lo mejor que podamos cómo funcionan. Por lo cual, completamente aparte de las pruebas acumuladas por la investigación médica, hay firmes bases lógicas para rechazar afirmaciones como «no hay inconsciente». Quienes dicen tales cosas no hacen más que expresar un anticuado misoneísmo, miedo a lo nuevo y lo desconocido. La perspectiva de Jung explica ese temor al mundo simbólico propio del inconsciente desde el carácter del temor a lo nuevo. Lo que se nos aparece en nuestra propia experiencia cotidiana como algo incontrolable, como algo que apenas si podemos gobernar. Lo inconsciente parece irrumpir, sacándonos de camino, de curso, desorientándonos. Si pensamos en la evolución propia del ser humano, en su desarrollo como animal que se ha hecho consciente, esto resulta muy reciente. Frente a nuestra vida animal, la vida propia de la conciencia, la vida propia de nuestra psique resulta algo novedoso, como una herramienta que desconocemos bastante y que todavía tiene funcionamientos de los que no sabemos mucho. Es que nuestros vínculos con el mundo no quedan atrapados totalmente en nuestra conciencia. Por lo tanto, nuestra forma de operar sobre el mundo y la manera en que el mundo opera sobre nosotros es algo que se encuentra todavía abierta a la exploración. Se trata quizás de uno de los pocos campos en que el ser humano puede seguir extendiendo su dominio y su conocimiento. Hemos poblado y conectado todo el globo terráqueo, pero todavía podemos ir más y más allá en búsqueda de nosotros, de nuestro funcionamiento como seres simbólicos. Y estos estudios, debido al funcionamiento mismo de lo simbólico, lejos de mostrar la absoluta separación del ser moderno con el ser primitivo, nos muestra las más fuertes de las vinculaciones. Esto no significa un demérito, sino la necesidad de tomar una actitud mucho más cauta respecto del poder y del dominio de nuestra razón. No sea que la confusión nos lleve a imaginar modelos de ser que no se ajustan a lo que nos es posible. En ese sentido, quizás demandamos a la racionalidad un papel que no puede cumplir, y cuando queremos o confiamos que podemos ser puramente racionales, nos imponemos modelos que tarde o temprano se verán frustrados, y eso implica perspectivas concretas sobre nuestra identidad, sobre qué consideramos sano y qué no, por ejemplo. Escuchemos lo que sobre estas cosas dice Jung en el libro El hombre y sus símbolos. La conciencia es una adquisición muy reciente de la naturaleza y aún está en periodo experimental. Es frágil, amenazada por peligros específicos y fácilmente dañada. Como han señalado los antropólogos, uno de los desórdenes más comunes producidos entre los pueblos primitivos es el que llaman la pérdida de un alma, que significa, como la denominación indica, una rotura perceptible, o más técnicamente, una disociación de la conciencia. Entre tales pueblos, cuya conciencia está en un nivel de desarrollo distinto del nuestro, el alma o psique no se considera unitaria. Muchos primitivos suponen que el hombre tiene un alma selvática, además de la suya propia, y que ese alma selvática está encarnada en un animal salvaje o en un árbol, con lo cual el individuo humano tiene cierta clase de identidad psíquica. Es un hecho psicológico muy conocido que un individuo puede tener tal identidad inconsciente con alguna otra persona o con un objeto. Esta identidad toma diversidad de formas entre los primitivos. Si el alma selvática es la de un animal, al propio animal se le considera como una especie de hermano del hombre. Una ofensa contra el alma selvática se interpreta como una ofensa contra el hombre. En algunas tribus se supone que el hombre tiene varias almas. Esta creencia expresa el sentimiento de algunos primitivos de que cada uno de ellos consta de varias unidades ligadas pero distintas. Esto significa que la psique individual está muy lejos de estar debidamente sintetizada. Por lo contrario, amenaza fragmentarse muy fácilmente con solo los ataques de emociones desenfrenadas. Mientras esta situación nos es conocida por los estudios de los antropólogos, no es tan ajena, como pudiera parecer, a nuestra propia civilización avanzada. También nosotros podemos llegar a disociarnos y perder nuestra identidad. Podemos estar poseídos y alterados por el mal humor, o hacernos irrazonables o incapaces de recordar hechos importantes, nuestros o de otros, de tal modo que la gente pregunte: ¿pero qué demonios te pasa? Hablamos acerca de ser capaces de dominarnos, pero el autodominio es una virtud rara y notable. Sin duda alguna, aún en lo que llamamos un elevado nivel de civilización, la conciencia humana todavía no ha conseguido un grado conveniente de continuidad. Aún es vulnerable y susceptible a la fragmentación. Incluso en nuestros días, la unidad de conciencia es todavía un asunto dudoso. Puede romperse con demasiada facilidad. La capacidad de dominar nuestras emociones, que pueden ser muy deseables desde nuestro punto de vista, sería una consecuencia discutible desde otro punto de vista porque privaría a las relaciones sociales de variedad, color y calor. El sueño, donde el inconsciente se desentiende a su manera de la razón, que permanece como desactivada o por lo menos en segundo plano mientras dormimos, comunica toda la forma en que nuestro inconsciente trabaja. Nos dice algo, algo que una vez despiertos no entendemos. Por eso la recuperación del lenguaje del sueño, lejos de ser un detalle menor, se convierte en la forma de recuperar una dimensión de la vida a la que habitualmente somos ciegos. Y eso implica ser ciegos a nosotros mismos, pues es una parte de nosotros la que se expresa allí. Y tal vez, donde solo vemos una proliferación ilimitada de cosas, comencemos a apreciar las maneras propias en que nos habla, en su código, la capacidad simbolizante que permanece atada a nuestro inconsciente. Y más allá de la forma general, cada uno de nosotros recibe los mensajes tal cual necesita que le hablen a sí mismo. Puede que el mensaje no siempre nos guste, pero solo es un mensaje para que hagamos consciente algo. Veamos lo que nos dice al respecto Jung en el libro El hombre y sus símbolos. Un hombre puede soñar que introduce una llave en una cerradura, o que echa abajo una puerta con un ariete. Cada una de estas cosas puede considerarse una alegoría sexual, pero el hecho de que su inconsciente haya elegido con ese fin una forma de esa imagen específica, sea la llave, el bastón o el ariete, es también de la mayor importancia. La verdadera tarea es comprender por qué se ha preferido la llave al bastón o el bastón al ariete, y a veces esto pudiera conducir al descubrimiento de que no es en definitiva el acto sexual el que está representado, sino un punto psicológico totalmente distinto. Para interpretar un sueño, solo debería utilizarse el material que forma parte clara y visible de él. El sueño tiene su propia limitación. Su misma forma específica nos dice qué le pertenece y qué nos aleja de él. Por ejemplo, un paciente mío soñó con una mujer vulgar, borracha y desgreñada. En el sueño parecía que esa mujer era su esposa, aunque en la realidad su esposa era totalmente distinta. Por tanto, en lo externo, el sueño era asombrosamente incierto y el paciente lo rechazó al punto como una tontería soñada. Entonces, ¿qué trataba de transmitir su inconsciente por medio de una afirmación de falsedad tan obvia? En la Edad Media, mucho antes de que los fisiólogos demostraran que, a causa de nuestra estructura glandular, hay a la vez elementos masculinos y femeninos en todos nosotros, se decía que cada hombre lleva una mujer dentro de sí. Este aspecto femenino es esencialmente cierta clase inferior de relacionamiento con el entorno y particularmente con las mujeres, que se guarda cuidadosamente oculto a los demás, así como a uno mismo. Es decir, aunque la personalidad visible de un individuo pueda parecer completamente normal, también puede estar ocultando a los demás, o aún a sí mismo, la situación deplorable de la mujer de dentro. Ese era el caso de mi peculiar paciente. Su lado femenino no era agradable. De hecho, su sueño le decía: en cierto modo, te estás portando como una mujer degenerada. Y eso produjo una conmoción. Por supuesto, un ejemplo de esta clase no puede tomarse como prueba de que el inconsciente se ocupa de dar órdenes morales. El sueño no le decía al paciente que se portara mejor, sino que trataba simplemente de equilibrar la naturaleza desnivelada de su mente consciente, la cual mantenía la ficción de que él era todo un perfecto caballero. Es fácil comprender ¿por qué los soñantes tienden a ignorar e incluso negar el mensaje de los sueños? La conciencia se resiste a todo lo inconsciente y desconocido. Muchas veces, cuando nos resistimos a entender nuestros sueños, nos estamos resistiendo a ver lo desconocido. Preferimos ignorarlo, pero tal vez nos estamos ignorando a nosotros mismos. Porque no se trata sino de nuestro inconsciente tratando de hacernos llegar a la conciencia un cierto contenido. Por supuesto, lo hace a su modo, en su lenguaje. ¿Es que acaso hemos concebido lo civilizado como una pérdida gradual de nuestro vínculo con nosotros mismos? Muchos han denunciado precisamente que el mundo moderno se ha vuelto inhumano y que nos ha alejado de algunos valores y comportamientos básicos para nuestra salud, por ejemplo. Así, el mundo moderno puede ser visto como un mundo de agresiones, agresión a la naturaleza, a los otros y a sí mismo. Pero ¿no podría ser que el comienzo de todas esas agresiones fuera precisamente agredirnos al querer perder de vista nuestro inconsciente y su lenguaje? Las cosas que no vemos no dejan de existir porque no las veamos, pero accionan sin nosotros, y al no verlas, nos vemos envueltos en imaginar explicaciones que no son sino formas de fantasear y no de encontrar la verdad. Y puede que la razón termine mintiéndose a sí misma por no querer escuchar sino lo que puede decirse en su propio lenguaje. Pero no haríamos así la torpeza de perdernos una parte importante de nosotros. Y si acaso nuestro inconsciente pudiera no solo recordarnos cosas, sino hablarnos de cosas nuevas, veamos lo que sobre estas cosas nos permite pensar Jung en algunos fragmentos del libro El hombre y sus símbolos. Examinemos algo más de cerca la forma en que los contenidos conscientes e inconscientes de la mente están ligados. Pongamos un ejemplo conocido por todos. De repente nos encontramos que no podemos acordarnos de lo que íbamos a decir a continuación, aunque un momento antes el pensamiento era perfectamente claro. O quizá íbamos a hacer la presentación de un amigo y se nos escapa el nombre al ir a pronunciarlo. Decimos que no podemos acordarnos, aunque de hecho el pensamiento se ha transformado en inconsciente, o, al menos, ha quedado momentáneamente separado de la conciencia. Encontramos los mismos fenómenos en nuestros sentidos. Si escuchamos una nota musical en el límite audible, el sonido parece interrumpirse a intervalos regulares y comenzar de nuevo. Tales oscilaciones se deben a un decrecimiento y crecimiento periódicos de nuestra atención, no a ningún cambio de la nota. Pero cuando algo se evade de nuestra conciencia, no cesa de existir, como tampoco un coche que desaparece al volver una esquina se diluye en el aire. Simplemente está fuera de nuestra vista. Al igual que, después, podemos volver a ver el coche, nos encontramos con los pensamientos que habíamos perdido durante algún tiempo. Por tanto, parte del inconsciente consiste en una multitud de pensamientos oscurecidos temporalmente, impresiones e imágenes que, a pesar de haberse perdido, continúan influyendo en nuestra mente consciente. Un hombre que, distraído o abstraído, cruza la habitación para ir a tomar algo. Se detiene aparentemente perplejo, se ha olvidado de lo que iba a buscar. Sus manos tantean entre los objetos de la mesa como si fuera un sonámbulo. Se ha olvidado de su primitiva intención. Sin embargo, inconscientemente va guiado por ella. Luego se da cuenta de lo que quería. Su inconsciente se lo ha apuntado. Si se observa la conducta de una persona neurótica, se la puede ver haciendo muchas cosas que parece realizar consciente e intencionadamente. Sin embargo, si se le pregunta acerca de ellas, se descubrirá que o es inconsciente respecto de ellas o está pensando en otra cosa completamente distinta. Oye y no oye, pero está como ciega, sabe y es ignorante. Tales ejemplos son tan corrientes que los especialistas pronto se dan cuenta de que los contenidos inconscientes de su mente se portan como si fueran conscientes y que, en tal caso, nunca se puede estar seguro de si el pensamiento, palabra o acción es consciente o no lo es. El olvido, por ejemplo, es un proceso normal en el que ciertas ideas conscientes pierden su energía específica porque la atención se desvió. Cuando el interés se vuelve hacia cualquier parte, deja en sombra las cosas de las que se ocupaba anteriormente, al igual que un foco de luz ilumina una nueva zona, dejando otra en oscuridad. Esto es inevitable, porque la conciencia solo puede mantener en plena claridad al mismo tiempo unas pocas imágenes y aún esa claridad fluctúa. Pero las ideas olvidadas no han dejado de existir. Aunque no puedan reproducirse a voluntad, están presentes en un estado subliminal, precisamente más allá del umbral del recuerdo. Mucha gente supervalora equivocadamente el papel de la fuerza de voluntad y piensa que nada puede ocurrir en su mente sin que lo haya decidido o intentado. Pero debemos aprender a discriminar cuidadosamente entre los contenidos intencionales e inintencionados de la mente. Los primeros derivan del ego de la personalidad. Sin embargo, los últimos provienen de un origen que no es idéntico al ego. Es este otro lado, el que haría que la secretaria olvidase las invitaciones. Pero así como los contenidos conscientes pueden desvanecerse en el inconsciente, hay contenidos nuevos, los cuales jamás fueron conscientes, que pueden surgir de él. Podemos tener, por ejemplo, la vaga sospecha de que algo está a punto de romperse en la conciencia, de que algo está en el aire o de que nos olemos algo. Pero es un hecho que, además de los recuerdos de un pasado consciente muy lejano, también pueden surgir por sí mismos del inconsciente pensamientos nuevos e ideas creativas, pensamientos e ideas que anteriormente jamás fueron conscientes. Hemos escuchado Papeles Ocres. Fue una realización Flojisto Producciones.